Mundofonías. Mundofonías. Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos abierto una nueva edición de este programa que os acercamos a Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá, y que se fundamenta, como bien sabéis, en las músicas de inspiración popular de todo el planeta y sus alrededores. Hemos comenzado con una artista etio-italiana o italo-etíope, como prefiráis, Gabriela Germandi, que es la impulsora de este proyecto musical, Atze Tewodros Project, en el cual indaga en sus raíces etíopes, entreverándolas con la instrumentación habitual del jazz, rock, etc. Porque aquí tenemos instrumentos de esa tradición etíope, la flauta washint, el rabel o viola de una sola cuerda masinko, las percusiones, los tambores kebero o la lira krar, aquí llamada kirar, tanto acústica como electrificada, junto con bajo, piano y teclados, batería, etc. El nombre del grupo es Atze Tewodros Project y nos invitan a disfrutar de su música, que se publica en estos días a finales del mes de junio en el disco Maqueda, del cual seleccionábamos la pieza que lo abre, Set Nat. Continuamos con inspiraciones africanas, en este caso con raíces nigerianas, el proyecto de Olusegun, según para los amigos, Akinlolu, también conocido como Beautiful Nubia, con su proyecto Beautiful Nubia and the Roots Renaissance Band, la banda del renacimiento de las raíces. Este disco que os presentamos es nada más y nada menos que el vigésimo disco de estudio que publica con este proyecto, como veis ya, de larga trayectoria. Se titula Sonso, incluye una serie de piezas cantadas sobre todo en yoruba, algunas también en inglés, y un tema instrumental. De él nos quedamos con esta titulada Egunla. Laniwa sosori wa osegun mole o ateni mole keshora kekere na kere a osegun mole soso isolaniwa sosori wa osegun mole o afojuti di keshora jeje la duro a osegun mole soso. Ya ode muye won se bosun omode umo o faja ni ru e wa we yi gagara kini uni bi amotekun ni bi tani oduro tani oduro wo le meji bolo bolo ya mi bolo ekun la ni wa sosori wa o segun mole o ateni mole kesora kekere la kere a o seku mole soso egbe opuro a feru babu won won gegere won se ba ori won won won gegere abadake a o se ode ki ma ise ti beru ki ise ta igbo ala se ju ibebe o iya ti o je ni wa kiri isula ni wa sosori wa o se gun mole o afoju ti ni kesora jeje la duro a o se gun mole soso. Beri wa ke yo mo wa, ke mu eti go, ke ko bata ijo, ke kesi gbogbo ebi atore, wa sa go idunu. Oni baje bila, oni wa buruku, ronu re gbogbo wa da o, ronu re gbogbo wa da o. Ekun la ni wa, sosori wa o segun mole o, ateni mole kesora. Kekere la kere, a o segun mole soso. I ìṣòlá ni wa. Ṣóńṣó orí ìwà ò ṣe bù mọ́lẹ̀ o, àfojúdi ni kẹ́ ẹ ṣọ́ra. Jẹ́ẹ̀jẹ́ la dúró, a ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò máa ṣe tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. Ṣọ́ra òye. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ o. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. Ṣọ́ra òye. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. Ṣọ́ra òye. A ò ṣe bù mọ́lẹ̀ ṣóńṣó. Las raíces vocales y percutivas yorubas en esta pieza del proyecto nigeriano Beautiful Nubian The Roots Renaissance Band, con su nuevo disco que os presentamos, Sonso, en esta edición de Mundofonías. Vamos a seguir viajando por África y por discos que se editan en estos días, en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías. Mira, me ha salido un pareado, sin haberlo preparado. Nos sumergimos ahora en el trance de la música gnawa, ya sabéis que es esa música originada en las ciudades de Marruecos por las comunidades de los que fueron esclavos y descendientes de aquellos, trasladados a la fuerza desde el África subsahariana hacia aquellas tierras. De ese tránsito surgió una expresividad diferenciada con elementos que traían de sus tierras de origen y otros que se fueron incorporando. El artista que nos visita es Abdel Benadi y su disco A Dream in Essaouira, un sueño en Essaouira, una de las ciudades referenciales de este arte gnawa, con su festival de música gnawa incluido, del cual hemos hablado aquí en Mundofonías en algunas ocasiones. Ese disco sale publicado a finales, en realidad, del mes de julio, del mes que viene, pero ya os lo adelantamos con piezas como este Buriama. Yeah. música gnawa en su más puro y requintado estado por este artista Abdel Benadi y los músicos que le acompañan en este disco, como decíamos, que saldrá publicado el próximo mes de julio, a finales de ese mes, concretamente el día 27, A Dream in Essaouira, un sueño en Essaouira. Y es que él, de hecho, es el director de la casa ceremonial del Nawa Zawiya Sinda Bilal, en esa ciudad de Essaouira, responsable, por lo tanto, de numerosos encuentros, ceremonias rituales, actividades relacionadas con este arte. Y seguimos en África ahora con una conexión sumamente interesante, donde se entrelazan las cuerdas de dos grandes artistas. Por un lado, el intérprete de Kora, Balake Sisoko, procedente de Mali. Y por otro, el guitarrista sudafricano Derek Gripper, que, como sabéis los veteranos oyentes de Mundofonías, es un experto también en extraer de las seis cuerdas de la guitarra pues sonidos que pueden ser en ocasiones similares a los fraseos y al lenguaje musical de la kora y otros instrumentos africanos. Bien, pues este encuentro musical, grabado a finales del año 2022, ve la luz ahora con este disco que lleva por título el nombre de estos dos artistas, Balake Sisoko y Derek Gripper, y en el que se incluyen magníficas piezas como esta, que abre el disco, Ninkoi. Thank you.

Pues hemos continuado con un curioso proyecto, como veis, que en cierta manera enlaza con las sonoridades anteriores, con la presencia de algún instrumento del África Occidental, como el Djelingoni, junto con guitarras, arpas, voces, baterías, bajos, etc., con una formación que procede de la ciudad francesa de Lyon y que responden al curioso nombre de L'Étrangleuse, es decir, La Estranguladora, nada menos, el tercer disco en el cual esta formación pasa de dúo a cuarteto, de dúo más bien acústico a cuarteto ya con esa incorporación, como decimos, de bajo y batería, en busca de un sonido más potente. Y de esta manera nos presentan su tercer disco titulado Ambiance Argile, Ambiente Arcilla, o Ambiente Moldeable, podríamos también traducir, que se publica en este mes de junio. Seguimos en Europa, nos vamos ahora a Italia, pero también con numerosas interconexiones. Nos vamos a ir ahora con la música de Camilla Barbarito y su Sentimiento Popular. Ya nos brindó dos discos anteriormente con ese título, Sentimiento Popolare y Sentimiento Popolare Volumen 2. Bien, pues este es Cargo Sentimiento Popolare da Salto, su nuevo trabajo, en el que se arropa de dos guitarras eléctricas, las de Alberto N.A. Turra y Fabio Marconi, y la batería de Stefano Grasso, ofreciéndonos un recorrido por músicas de muy diversa procedencia, desde África a la península ibérica, pero con una especial querencia por Europa Oriental. El disco contiene 14 cortes, pero algunos de ellos están agrupados en secciones, que abarcan varios de ellos, en medleys. Por ejemplo, vamos a escuchar una parte del medley afrobalcánico que incluye, en el fragmento que vamos a oír, piezas húngaras y de la tradición gitana de Europa del Este. Chile, oh, palante, escuchado a Camila Barbarito en este fragmento de su disco Cargo, Sentimiento Popolare da Salto. Tres piezas seguidas forman parte de un medley de un popurrí todavía más amplio que tiene cinco cortes del disco. En este caso escuchábamos Queques, una pieza tradicional húngara, Tutti Frutti, la bien famosa y conocida canción de la tradición gitana de Europa Oriental, y Amegfogón as Ordogolt, que también nos llegaba desde Hungría. Piezas ofrecidas en esa intensa interpretación de esta artista italiana Camilla Barbarito, acompañada, como decíamos, de las guitarras eléctricas de Alberto N. A. Turra y Fabio Marconi, y la batería de Stefano Grasso. Continuamos por Europa con otra novedad discográfica, con el trío anteriormente conocido como Eriksson, Mir, Malmström. Claro, tanto apellido a veces es una complicación, así que han decidido simplificarlo. Ahora se llaman Mojna con J, y siguen siendo los mismos. Nos presentan su nuevo disco Vantenatter, Noches de Espera. Y el trío lo conforman, como decimos, Thomas Eriksson, guitarrista y compositor sueco, Elga Mir, que toca el violín de Hardanger de la tradición noruega y también canta, y Anna Malmström, sueca, al igual que Thomas, con el clarinete y el clarinete bajo. Juntos nos ofrecen esta pieza de su nuevo disco titulada Blixtlint. La música de este trío Mojna, trío sueco-noruego, formado, como decíamos, por Thomas Eriksson, Helga Mir y Anna Malmström, respectivamente, en esta pieza en concreto, a la guitarra, el violín de Hardanger o Hardingfele y el clarinete. El violín de Hardanger, ya sabéis que es ese violín tan especial de la tradición de algunas zonas de Noruega, que cuenta con una serie de cuerdas adicionales resonadoras y simpáticas. Aparte de ser violines, normalmente con incrustaciones de nácar, con decoraciones muy bonitas. Bien, pues con más novedades discográficas, que en este caso nos siguen llevando por tierras europeas, vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Ahora nos vamos a Polonia, damos un saltito sobre el mar Báltico, para escuchar la música de María Pomianowska y amigos. Este disco, que también se publica en estos días, se titula Dance of Suka, en referencia a ese instrumento llamado suka, una especie de violín tradicional que ella tañe en algunas de sus modalidades, Bilgoray suka y Mielec suka, junto con el violín plok, que es otro tipo de violín tradicional de tierras de Polonia que se tañe en posición vertical. Y entre sus amigos, pues los hay que tocan diversas percusiones, tanto polacas como de otros parajes, por ejemplo el daf, de la música persa y aledaña. Pero también hay otro curioso instrumento de cuerda, una palabra de 5 letras de las cuales 4 son consonantes. El idioma polaco no podía defraudarnos. Este instrumento es como el citado violín plok, se toca en posición vertical, pero es más grande de tamaño, digamos como del tamaño de un violonchelo, casi un contrabajo, y se llama vspak, W-S-P-A-K. Bien, pues vamos a escuchar el resultado de estas combinaciones musicales. Como digo, es el nuevo disco de María Pomianowska y amigos, and friends, en su título original, del cual les traemos la pieza que lo abre, Oberek Pandemiczny, que si no me equivoco son las danzas Oberek de la pandemia. Y es que es un disco que fue grabado precisamente pues, en esa época de encerramientos, en los cuales pues, teníamos que darle vueltas a la cabeza a ver qué hacíamos. Lo que muchos músicos aprovecharon para exprimir su imaginación y su creatividad. Con la música de María Pomianowska y amigos, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido y más allá. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.